Bueno, estamos que lo tiramos, estamos cumpliendo las expectativas, sacando capítulos de HBO como si no hubiera un mañana. Y bueno, pues este es el, para que los escuchantes sepan, es el tercer capítulo de HBO que grabamos en seguido, pero no creo que sea el tercer capítulo en emitirse por orden. La Pero bueno, magia que del sepan que podcasting. totalmente. Ahí la has dado, ahí la has dado. Y Será el primero el primero que publiquemos. que se emita, correcto. Primero que se emita, tercero que se graba con la participación especial de José Alfosea, que no suele aparecer por aquí. Y Orlando, buenos días. Muy buenos días. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Ganas de grabar ahí otra vez? Sí, claro. Sí. Y rapidito, venga. Venga, venga, ligerito que me voy. Bueno, esta vez te queríamos dedicarle el capítulo a un episodio especial que se ha publicado. Bueno, un episodio realmente dentro de la temporada última de Girls, la temporada sexta, que es la última. Una serie que yo no veo, pero que José dijo que el tercer capítulo de esa temporada era muy interesante. Entonces nos embaucó a los tres, lo vimos y queríamos hablar un poquito acerca de ese capítulo, porque es un capítulo que por lo menos yo creo que se puede ver perfectamente aparte, es el tercer capítulo de esta temporada. La Zorra de América se llama, y es un capítulo que se puede ver perfectamente como una especie de barco dentro de una botella, como por ejemplo el capítulo de la mosca de Breaking Bad. Él solo, aparte, a un rinconcito que se puede ver, trata un tema muy interesante, y José tenía mucho interés porque por lo visto en las redes sociales y en el mundillo de series se estaba hablando mucho de él. José, cuéntanos un Bueno, poquito, ¿qué a te mí pareció? me llamó mucho la atención porque Girls yo no la he visto nunca jamás. O sea, no, supongo que va de mujeres, de chicas, pero no tengo ni idea porque ni la he visto, ni he leído, ni nada de nada. Sin embargo, Es una un serie día. muy muy Sin feminista, embargo, un sí. día, buscando por internet o no sé qué leche estaba haciendo, o en Twitter o lo que sea, pues me encontré con esta Zorra de América, que es como se titula. ¿Cómo se titula el capítulo? La Zorra de América, American Beach. Y bueno, me encontré con un artículo sobre todo. He leído varios artículos sobre este capítulo, pero me encontré con un artículo de Mónica Zas Marcos en el diario.es. Me lo leí y me pareció súper Sí. interesante. Y dije, bueno, vamos a ver este capítulo que, como tú bien dices, es un capítulo totalmente aislado. Es un encuentro entre Sí. dos personas, un hombre y una mujer. Es una conversación entre ambos que dura 25 minutos más o menos, lo que dura un capítulo normal de Girls, creo. Y ya está, no tiene Sí. más. Trata sobre. El tema es el abuso sexual, pero visto no desde la fuerza física, sino desde el No. estatus social. Es decir, sería. Perdona, José, yo más que social diría que intelectual. Vale, Sí. va combinado, es que no he terminado. O sea, sería desde el estatus social y profesional, intelectual, es decir, cualquier síntoma de superioridad social de una persona sobre otra, en este caso de un hombre sobre una mujer, y que no debidamente gestionado por ese hombre puede derivar en esa situación de abuso, en la que yo entiendo que ni él mismo es consciente, por lo que el problema va más allá de esa relación entre ese hombre y esa mujer, va a una perspectiva más social de la sociedad tal y como está montada, ¿no? No sé si me he explicado bien. Hacemos una pequeña presentación de del capítulo, si les parece, porque a lo mejor presentando un poquito la trama del capítulo, la historia, brevemente, en 30 segundos, podría entenderse mejor. La protagonista de la serie es una escritora de un blog que tiene cierta importancia. Ella es feminista activa, es una activista. No es una feminazi, por supuesto, pero sí es una feminista activa. Y ella va a casa de un escritor muy famoso, muy muy famoso, para recriminarle una cosa que ella denuncia en su blog. Básicamente él tiene relaciones con groupies que van a verle a sus presentaciones de libros, ¿vale? Entonces, hay algunas groupies que lo que han directamente denunciado es que él las acosa sexualmente. Entonces, es una relación que se establece en este capítulo un poquito tensa, en la que ella le acusa y él se defiende. Pero él se defiende con argumentos, y ella ataca con argumentos. A mí me pareció una conversación entre ellos dos fascinante, muy, muy interesante. Sí, muy inteligente la conversación. Es una conversación tremendamente inteligente, sí señor. Y ella termina por no darle la razón a él, pero termina entendiendo su postura. Ella habla de un acoso que sufrió cuando joven, y él termina haciéndola caer a ella en una situación de acoso similar a las que él perpetra. Por eso y es por lo cuenta. Que yo no estoy de acuerdo cuando José dice que él no es consciente de ese poder, digamos, que ejerce sobre las chicas, porque a mí me resulta que él es un manipulador. Absolutamente. Y él sí es consciente de su poder. Muy calculador, porque él mantiene una conversación con su ex acerca de su hija. Lo que yo digo es que él no sea consciente o no quiera reconocer conscientemente que lo que él está practicando es una situación de abuso, no que no sea consciente de lo que hace, sí, sino que no es consciente de la interpretación de lo que hace. Es que es muy distinto. Claro. Él tiene su peculiar visión del para mundo. Para él eso no es un abuso, porque ella accede libremente sin que él la fuerce físicamente. Para él eso no es un abuso. Él nunca la llega a forzar, pero ¿dónde están los límites del consentimiento? De eso va el capítulo. De los límites del consentimiento. Porque cuando él empieza el acoso, no es un acoso. Él empieza, se acuesta en la cama y le pide a ella que se acueste junto a él para sentir a otro cuerpo simplemente al lado. Ella ya está absolutamente convencida, le ha regalado un libro que ella quería mucho dedicado hacia él, un libro con mucho valor y tal, que de hecho el libro es de Philip Roth, que es un escritor del que ellos están hablando en la conversación previa al acoso. Y es muy divertido, a mí me hizo. Él ha tenido una conversación, que era lo que decía yo antes, él ha tenido una conversación delante de ella, que no venía a cuento. Correcto. Con su exmujer, y un poco ha dejado ver, pues, lo mal que lo que está es una pasando víctima. Con el tema de su hija, de la custodia, etcétera, etcétera. Digamos que él ha desnudado su alma ante ella y sí, ha mostrado su debilidad y que no es un ser maligno como. O sea. De la manera en que la que no ella se presenta en su casa, sí, para acusarlo, ya ella empieza a bajar un poquito la guardia. Y es en ese momento, sí, cuando él se abre y le dice, por favor, túmbate aquí a mi lado, lo que tú estás contando ahora, para sentir otro cuerpo, no sé qué, ella ya está totalmente desarmada. Sí, totalmente. Y luego él, pues, se saca el miembro y se lo restriega, que me hizo muchísima gracia. A mí esa escena es que ella cuando muchísima. Se da cuenta y se lo agarra así. Exacto, sí. Que sí. Y la cara que pone diciendo, hostia, que está cagando encima mía, o sea, me está poniendo el muñequito aquí. Me hizo muchísima gracia. Y cuando ella se levanta y le dice, ah, este es tu pene, y él se levanta riéndose, porque él se levanta riéndose. Sí. Con una risa sardónica, y ella dice, estás ahí hablando conmigo y ni siquiera te lo tapas, dice. Muy divertida. Que es una tontería y que nos hace mucha gracia, pero hacia ella es un acoso, o sea, hacia ella es una agresión. Es una agresión sexual. Yo creo que la serie, no sé si es que le quiere dar peso o no le quiere dar peso, no la hemos entendido. Yo me reí mucho porque me pareció una escena muy divertida, muy ridícula, desde un punto de vista, cuando ella coge, toca aquello caliente y lo agarra así en la mano, me hace muchísima gracia. Es una escena cómica, pero sin embargo sí, no deja de reflejar un drama cotidiano en la vida de muchísimas mujeres. Sí, lo sí, que sí, pasa sí, que aquí sí, tres hombres hablando de esto, deberíamos de tener una invitada y que nos contara pues su punto de vista, pero desde luego que no tiene nada de simpático si vamos al trasfondo. Efectivamente. Que es como incluso en el mismo episodio nos muestran ese acto desde un punto de vista cómico, cuando al final no lo es. Es que no lo es. No lo es. No lo es para nada. ¿Cuántas mujeres no estarán sufriendo ese tipo de acosos o peores incluso en sus trabajos y no poder decir nada? Sí. Sí, cierto, cierto. Y estamos en una sociedad donde esto ya está visible y donde esto está medianamente reconocido. Hay otras sociedades como la India, por ejemplo, las sociedades árabes, en las que esto absolutamente... esto que estemos nosotros hablando de esto y reprochando esta actitud es del todo impensable. Entonces, claro, ella, bueno, pues ella se siente acosada y luego ella se siente atrapada dentro de la casa de él cuando llega la hija. Ella está huyendo enfurecida y la hija para... Y ella sigue intentando no hacerle quedar mal a él. Porque ella me dice, mira, esta toma por culo, me voy para mi casa. Ella llega a la hija y la hija, él la presenta como una amiga, él sigue riéndose, él está encantado de lo que ha hecho y ella tiene que aguantar el concierto de flauta de la hija. José, ¿te Sí, acuerdas? me acuerdo. Es que yo... Ahí me pareció muy... No, yo estoy Dime. pensando que, es decir, este capítulo está centrado en el abuso sexual. Pero si lo extrapolamos a prácticamente cualquier ámbito de la sociedad, es decir, el abuso de Sí. poder Sí. está presente, por ejemplo, en el ámbito laboral, que lo habéis dicho, pero no me estoy refiriendo a relaciones de sexo, sino de relaciones laborales, está presente día a día. Sí. Es decir, hay muchas personas que hacen cosas que no quieren simplemente porque hay otra persona que está sobre ella y existe cierto miedo a lo que sea, a que me despidan, a que... ¿Vale? Perder el Yo puesto, eso lo sí. veo continuamente y supongo que vosotros también. Es decir, yo a día de hoy Sí. trabajo por mi cuenta, ¿no? Y no lo padezco, creo, tampoco estoy muy seguro, algunas veces no. Sí. Pero en otras personas que sí trabajan a cuenta, que no trabajan por cuenta propia, sí que lo veo continuamente. Es decir, por ejemplo, salir de trabajar diariamente horas más tarde de su hora de finalizar el trabajo, yo eso lo veo continuamente. O sea, reuniones fuera de horario laboral, Sí. reuniones justo 5 minutos antes de la hora de salir del trabajo y que se prolongan 2 horas, 3 horas. Y la gente accede, ¿no? A nadie lo obligan, ¿no? No le dicen, te voy a despedir si no vienes, o te voy a despedir si te vas, ¿no? Efectivamente. Pero tú sabes lo que hay, ¿no? Existe un cierto Sí, temor. no hay una obligación implícita, pero es sobreentendido que si no vas, va a haber consecuencias. Exacto. Entonces yo... Sí, Yo creo esto, que sí. ese abuso de poder está en todos los ámbitos de la sociedad, desde las relaciones de amistad, las relaciones laborales, por supuesto, las relaciones políticas, relaciones económicas, etcétera. Y creo que es un problema bastante grave. Y en realidad es uno de los pilares en los que ahora mismo se está sustentando nuestra sociedad. En un poco Sí. el miedo, ¿vale? El miedo a lo que pueda pasar. Sí, el miedo a que me quiten el trabajo, el miedo a perder el sustento y el miedo a muchas cosas. Sí, realmente es un problema, pero en algunas ocasiones yo, desde un punto de vista, entiendo que del heteropatriarcado machista al que puedo representar, creo que a veces nos pasamos un pelín de este asunto viendo rabos y cuernos donde no los hay, ¿vale? Entonces, yo recuerdo hace poco, hace unos meses, y creo que Orlando Tuso también lo conoces, un vídeo de una chica que apareció, no sé si fue en YouTube o en alguna red social por ahí, en la que ella había sufrido un ahogamiento. El rescatador, el socorrista acuático, en este caso, se tiró, la sacó, ella estaba en parada. Y este señor, pues, le practicó el boca a boca, le practicó una maniobra de reanimación cardiopulmonar, boca a boca, para ventilarla. Y ella se despertó en ese momento. Y ella denunciaba en ese vídeo que se sentía violada. Entonces, me parece algo que es... ¿Tú recuerdas ese vídeo, Orlando? ¿Tú lo has Sí, sí, visto? sí. Eso es llevar al Sí. extremo actuaciones como por ejemplo en Estados Unidos, te Sí. desplomas en la vía pública y alguien te realiza un masaje cardíaco porque estás en parada y te arriesga a que esa persona a la que le estás intentando salvar la vida que salga y que te demande por las lesiones que le has dejado en el pecho. Sí, sí, sí. Es sí. Llevar al extremo ahí... algo y sacarte contexto algo que dices tú, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay un... No sí, sé sí, si sí, lo habréis visto, pero hay un capítulo de Los Simpsons donde pasa eso cuando a Bart lo acusan de acoso sexual y luego nadie quiere acercarse a la chica. Por ejemplo, la chica patina y una de las veces que se cae ni el director, nadie se quiere acercar a la chica porque los padres pueden denunciar al colegio por abuso si la tocan o algo de eso. Y está la cría que se ha caído al suelo desde el patín porque estaba patinando y tal, puede estar herida, está inconsciente, pero nadie se acerca. Nadie le toca. Son dibujos, sí. Son los Simpsons, pero ya sabemos que los Simpsons son en muchas ocasiones una exageración de la realidad, pero al fin y al cabo un poco reflejo de la realidad, bastante. Mira, yo la primera vez que fui a IKEA con mi hijo era pequeñito y me quedé a cuadras cuando la cuidadora del parque infantil que tienen ahí a la entrada dice: si tiene que ir al baño te llamo, porque yo no lo toco. Sí. Me quedé diciendo, claro, imagínate, eso habrá sido una medida en función, entiendo yo, de alguna demanda anterior o de alguna queja, vete tú a saber a qué. Pero vamos, que yo no pienso que cuando dejo a mi hijo o a mi hija pequeña, en este caso, en un parque infantil y quiere ir al baño, que, ¿sabes? Que le vayan a tocar la colita. Exacto. A esta señora no le vaya a tocar la colita al niño. Es un sacar de contexto una situación totalmente normal. No, pero yo creo que en totalmente. Ese tipo de casos está muy justificado, porque el niño puede decir, sin que haya pasado nada, vamos a partir de que no ha pasado absolutamente nada, pero el niño puede decir algo de cierta forma que se pueda malinterpretar de otra forma, no sé, mil historias, y que ahí se arme la de Dios, hablando mal y pronto. Entonces yo ahí lo veo muy bien. Yo desde luego, si fuera cuidador, te llamaría si tu hijo tuviera que ir al baño, eso te lo aseguro. Segurísimo. Me lo dijera a mi empresa. Claro, si no quieres me exponerte. Me lo dijera a mi empresa, no me lo dijera. Si no quieres exponerte, por supuesto. Pero claro. Por esa regla de tres, yo entonces no dejo a mi hijo con nadie que no sea correcto. De la familia. Es que no sé. Es que hasta la familia, cuñado. Hasta la familia. O sea, tú tienes que ir con la mente sucia. Si tú vas con la mente sucia, puedes sospechar de cualquier persona que se pueda acercar a tu hijo. Es que cualquiera puede meterle mano al chiquillo o a la chiquilla. Pero si vamos con una paranoia social generada por los medios, por la política o por lo que sea. Porque, ¿ustedes creen que la sociedad ahora es más peligrosa que hace 20 años? Porque hace 20 años nadie pensaba en esto. Yo no creo que sea más peligrosa ahora. Antes también, lo que pasa es que ahora, con la información que tenemos, pues los casos son más conocidos. Correcto. Todo esto los medios de comunicación también tienen mucho que ver. Es decir, todo esto mucha claro culpa. Que pasaba antes, pero tú conocías solo lo que estaba físicamente cerca de ti, ¿no? Ahora también conoces lo que pasa a 500 kilómetros y lo que pasa a 5.000 kilómetros. Es como las peleas, a mí me está llamando mucho la atención de hace 3-4 semanas para acá, las peleas de los padres... En los partidos de fútbol, estos pues, regionales, locales, de los pueblos, etcétera, una de estas trifulcas más famosas fue precisamente en Canarias, ¿no? Parece que ahora, solo ahora, de repente, todos los padres, los sábados y los domingos, se están hinchando a hostias por los partidos de fútbol de sus hijos. Y esto es algo. Eso ha pasado esto siempre. Es algo que pasaba cuando yo era pequeño, en mi pueblo, ya pasaba. Y cuando yo era pequeño, te estoy hablando de hace 25 años. O sea, pero es ahora cuando los medios de comunicación, el por qué no lo acabo de entender, le están dando esa importancia y te lo sacan como primera noticia de la sección de deportes del domingo y del lunes. ¿Por qué que dos padres o cuatro se peleen en un pueblucho con el perdón de los habitantes en un pueblucho de mala muerte? Pues no sé, ¿qué relevancia informativa tiene esa? ¿Una pelea entre dos personas que no ha llegado ni a muerte ni a nada? Pues no lo sé. Pero no es nada nuevo. Es algo que existía. Pero no es nada nuevo. Eso yo creo que forma parte de la manipulación entre comillas, que los medios de información hacen de cualquier suceso del día a día. Sí. En este caso, no sé, quieren de alguna manera demostrar la violencia, concretamente en el fútbol, Y bueno, y esto es noticia. Totalmente, totalmente. La sociedad ahora es mucho más segura que antes. Mucho, mucho más segura. Pero ahora hay más miedo. Y hay más sensación de inseguridad. Cuando es todo lo contrario. Hay más policía, hay más vigilancia, hay más preponderancia de conocimiento de técnicas y medidas de seguridad. Pero la gente está más acojonada. Es decir, yo me iba al cole y me llevaban... No llevaban mis padres. Iba yo solo con 6 años al colegio y... yo es algo que no permitiría que mi hija hiciera ahora, pero no es porque sea más inseguro, probablemente antes era más inseguro, pero ahora yo no permitiría que mi hija lo hiciera. Pero no sé, es algo que yo creo que los medios de comunicación están haciendo mal, están haciendo mal. José, nos quedamos solo porque Orlando ha tenido que desertar. Un saludo aquí a Orlando, que me pidió que lo despidiera, pero ha tenido que ausentarse. Y, José, a mí me gustó mucho el capítulo. De hecho, me ha hecho ver algo de esta serie. Un poquito para aquí, un poquito para allí. No creo que sea una serie para mí. Pero esta niña, Lena Dunham, es una niña que, por lo visto, ha cogido mucho prestigio como escritora, como guionista de esta serie. Ha planteado este y otros muchísimos elementos más sobre relaciones, sobre amor, sobre sexo, sobre, yo qué sé, feminismo, etcétera. Y parece que es una chica que está cogiendo mucho prestigio en Estados Unidos. Ahora que tenés la en cuenta. Pues sí, me la apuntaré aquí en el recordatorio familiar de... No sé ni quién es, ¿sabes lo que te digo? O sea, vamos, nombre técnico. Esto es un aspecto bastante triste de las series de televisión y del cine y tal. Y es que de los nombres técnicos, salvo de los nombres técnicos, me refiero todo aquello que no sea actor o actriz. Salvo casos muy contados, pasan muy desapercibidos. Desde guionista a técnico de imagen, de sonido, de todas estas cosas, que son muchas, atrezo y tal, ¿no? Hay grandes artistas también ahí metidos y grandes genios, y la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Y es el caso de esta mujer que tú has dicho su nombre, a mí ya se me ha olvidado. Lena Dunham. Pues Dunham. El día que sea tan famosa como el mejor de los guionistas que hay ahora mismo... ese día yo no me acordaré de que fue la guionista del capítulo aquel de Girls. Es verdad, pero como yo también mucha gente. Bueno, a mí sí, también me gustó mucho el capítulo, y ya te digo, o sea, me gustó sobre todo porque es otra perspectiva que está menos tratada de lo que pueden ser los abusos sexuales. Normalmente cuando hablamos de un abuso sexual, la imagen que nos viene a la mente es la de un violador que físicamente fuerza a una chica, pero este capítulo lo que te pone sobre la mesa es que hay otro tipo de abuso, que es el abuso de poder, y que puede ser puede tener las mismas consecuencias y puede ser, en mi humilde opinión, igual o casi igual de grave que el abuso ejercido de forma física, en tanto que las consecuencias al final podrían ser las mismas. Todo esto lo dejo un poco en el aire, un poco en teoría, porque bueno, habría que analizarlo mucho más profundamente que con un capítulo de una serie, por supuesto. Efectivamente, pero bueno, nos ha dado pie a hablar de algunas cositas, nos ha dado pie a hablar de algún temita y tener en cuenta este tipo de razonamientos. Y bueno, es un capítulo que para mí ha hecho visible este aspecto, que bueno, lo había medio tratado en algún momento, había leído algo sobre ello, pero que ahora mismo, bueno, pues me aparte de la parte cómica del capítulo, ha sido una cosa bueno, pues que me ha dado que pensar. Es un capítulo que da que pensar, y entonces, bueno, pues la atracción ejercida por el escritor y ese abuso cometido al final del capítulo, yo creo que es algo que, bueno, pues está bajo el radar de la sociedad, y creo que este capítulo, bueno, pues lo manifiesta y lo trae y lo hace visible. La clave, perdona, acabo de caer, sigo dándole vueltas, ¿no? La clave de este capítulo, yo creo que está en aquellas personas que las hay, estoy segurísimo, que si tú le preguntas, te dirán que no ha habido ningún tipo de abuso. Entonces a mí me gustaría escuchar la voz de quien considere que ella le coge el pene con absoluta libertad, sí, sin ningún tipo de presión, sí, por ninguna parte, ni de abuso de poder, ni nada de nada. Porque estoy segurísimo que muchísimas personas, ojo, no solo hombres, también mujeres, sí, considerarían, sí, esto al respecto de este capítulo. Y creo que la clave está ahí. Es decir, ella lo ha hecho en base a un abuso de poder sobre su persona, o lo ha hecho de una manera totalmente libre. Y bueno, aquí los, uh-huh, tres que hemos participado tenemos la misma opinión, que entiendo que es, entiendo, uh-huh, que es el punto de vista que han querido transmitir con este capítulo de la serie, pero a mí me gustaría escuchar la voz de quienes opinen totalmente lo contrario. Es decir, no, ella le ha cogido el pene porque le ha dado la gana y punto. Aquí no hay ningún abuso de poder. No, pero él se la sacó y se la restregó en el muslo, por lo tanto. Sí, pero hay gente que eso no lo considera ningún tipo de abuso. Es que ahí es donde yo quiero ir a parar. Es decir, hay gente que para que haya sexo, y vamos, te puedo poner casi que a Bill Clinton de ejemplo, para que exista sexo, sí, tiene que haber penetración. Eso lo considera así mucha gente. Y eso no es verdad, ¿no? Pero bueno, no es verdad, no lo creo, pero no lo creo. Piensan algunos, ¿vale? Con lo cual, el hecho de que este señor se saque el pene y se lo restregue a ella por el muslo, por la cara o por donde sea, para esa persona eso no es abuso. Pues agüita. Hay gente que piensa agüita. Así, o sea, esto nos puede gustar o no nos puede gustar, sí, ¿no? Sí, sí. Pero hay gente. Sí, pero Bill Clinton en su momento, cuando dijo que lo que había hecho la Lebowski no era sexo, eso, bueno, se convirtió en el hazme reír de América. Así, ¿cómo que no, chaval? Pero vamos a ver, se convertiría en el hazme reír de América. Pero no es la primera opinión que existe de que no hay abuso sexual, no hay violación, si no hay penetración. Es decir, que estas dos cosas van iguales. Es decir, si no hay abuso sexual ni violación, si no hay penetración, es que no hay sexo si no hay penetración. Esto lo piensa gente. Sí. Entonces. Sí, desgraciadamente es así. Yo pienso que sexo es una pajilla también y un tocamiento por aquí, un roce, ¿no? El sexo tiene diferentes grados. No es solo el metesaca. Sí. Sí, claro, efectivamente. Pero hay gente que no piensa así, entonces, no sé, me gustaría, sería una opinión polémica y que sería muy interesante escuchar y rebatir y discutir. Sería una pelea interesante. Una discusión interesante, sí. Recordamos el artículo que inició todo esto. El artículo que inició todo esto es en el diario.es. El artículo se llama American Beach, el acoso sexual como nunca se había tratado en televisión, y nos llevaba a abordar este capítulo de Girls, tercer capítulo de la sexta temporada. Se puede ver perfectamente solo, y animamos a los escuchantes de HBO Podcast que lo escuchen, que lo vean y que bueno, pues le echen un vistacito. Y que también se animen a pensar sobre este asunto y que, bueno, compartan su opinión con nosotros a través de Twitter, de Facebook o de la plataforma iTunes. Que, bueno, pues estaremos encantados de volver a discutir este asunto aquí, si ellos lo quieren. Claro que sí. Y ya, pues sin más, creo que nos vamos despidiendo, ¿no, Ayuce? Nos vamos despidiendo, José. Un placer tenerte por aquí, como claro, siempre. Sí. Nos vemos enseguida para grabar otro. Que estamos que lo damos todo. Estamos que lo damos todo. Un abrazo. Luego.